llorar a la chacha, me dijo mi mamá. Quiérela con toda el alma o te dejará. Mamá tenía razón, la chacha se marchó. La mujer es delicada como una flor, se lastima al deshojarla si no es con amor. Mamá tenía razón, la chacha se marchó. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla bebo mis lágrimas, que solo estoy. Mis lágrimas.